Muy buenas tardes, estáis aquí en Bacanal Musical en Radio Crash 105 de la FM. Hoy nos vamos a los años 80 y vamos a empezar con los Nikis, un grupo de aquellos fuertes. Y el LP que tenemos aquí, Marines a pleno sol, del año 1986, fue su primer LP de estudio. Y salen todas sus canciones clásicas de aquella época. Vamos a empezar con una fantástica versión que hacen Tras la Puerta Verde. Los Nikis, geniales. Geniales los Nikis, geniales. Ahora nos vamos con un grupo también de principios de los 80, WAC. Formado por Miguel Buñuelo, voz, Antonio González, guitarra, bajo, caja de ritmos, coros, lo hacía de todo. Y también estuvo Guillermo Ocaso. Bueno, fue una banda que no tuvo mucho éxito, pero la canción Ladrones y Juguetes, que vais a escuchar a continuación, es de esas que a mí me vuelve loco, de aquella época. Define muy bien lo que fue los principios de los años 80. Juguetes. genial esta canción, genial. Es una canción que me vuelve loco. Bueno, ahora seguimos con los primeros 80 y atacaremos el primer LP de los Ilegales, Ilegales, del año 1982. Bueno, este LP se reeditó en el año 2005. Me acuerdo que cuando salió este LP no había bar musical en Gijón donde no estuviera tocando esta banda con este LP en todos lados. Sonaba en todos los sitios. Fue un verano fantástico aquí del 83. Grato recuerdo para mí. Bueno, ahora nos vamos a escuchar de este LP La Casa del Misterio. Ya te has hecho daño. Si tú te vas, ¿con quién voy a jugar? No sé. Vives en la casa del misterio. Oigo a la gente hablando siempre. Si tú te vas, ¿a quién voy a cantar? No sé. Hay un extraño en mí. ¿Dónde está el crimen? Voy loco entre la oscuridad. Este tema de los Ilegales es el tema más largo de este LP, más de 4 minutos. Bueno, ahora vamos con los grandes, los Stukas. Bueno, y ahora vamos con este tema que se llama Mete y Saca, que es de un mini LP del año 1986. Se llama Tren de Perdedores. A ver, vamos para allá. Venga. We'll be right back. saca. Meta y saca. Esta canción, perdón, lo que más siempre me gustó fueron las trompetas que tiene. Me parecieron geniales. Bueno, ahora vamos con un grupo madrileño, Sex Museum, que empieza, va del año 85 hasta el año 97. Y este LP que tengo aquí es un LP curioso, porque es Sex Museum versus Macana, un grupo que escucharemos después. De este LP, del año 1988, escucharemos An Apple in Your Mouth. Os recordamos que estamos en Radio Crash 105 de la FM. Ahora vamos a ponernos un tema para el famoso, ya famoso concurso de Bacanal Musical, El Vinilo del Millón de Euros. Voy a poner un tema, que es el famoso tema del Inspector Clouseau del show de La Pantera Rosa. Tienes que acertar de qué grupo es. Bueno, solamente os voy a poner una pista. Y es un grupo vasco que hace ska. Os voy a poner y a ver si adivináis. Es lo que ponían ellos al principio de todos los conciertos que hacían. Así empezaba este grupo todos los conciertos, que este magnífico tema de Mancini. Bueno, ahora nos vamos con Carlos Larreta en bicicleta. Bueno, este grupo tiene su coña. Su debut fue en aquel famoso programa de televisión Aboban Baluba Balam Bambú. Y bueno, siempre estuvo muy metido en el mundillo artístico de Madrid. Este disco que vamos a escuchar ahora es un single del año 1988. Y la canción es Invierno Tritón. Como podéis comprobar, ese grupo es bastante popero. Pues el siguiente, lo mismo. El grupo se llama Las Ruedas, una banda madrileña que no tuvo muy buena fortuna. Bueno, Coque Amaya llegó a decir que era de las grandes bandas que había en España. Yo la verdad es que nunca, no lo conozco mucho, y bueno, estuve escuchando sus discos. A ver, bueno, os voy a poner una canción del año 1991, Comando Sprite. No sé qué tomé aquel día Coque Amaya. Comando Sprite, llega el Comando Sprite. Comando Sprite, Sprite, llega el Comando Sprite. Desde el hospital Sigmund Freud, Doctor Sigmund Freud. Hogar, dulce hogar, será desde hoy como el pan de azúcar de Brasil. El planeta azul gira, da vueltas al sol. Yeah. El planeta azul gira, da vueltas al sol. Yeah. Comando Sprite, Comando Sprite, llega el Comando Sprite. Desde el hospital Sigmund Freud, Doctor Sigmund Freud. Y es que hogar, dulce hogar, será desde hoy como el pan de azúcar de Brasil. De Brasil, el planeta azul gira sobre su eje, da vueltas al sol, huye del Comando Sprite. El planeta azul gira sobre su eje, da vueltas al sol, huye del Comando Sprite. Entró en la cocina Sprite, hasta la cocina entra Belén. Espero que os haya gustado esta canción de este grupo, que ya digo yo que no es conocido, no mucho, Las Ruedas. Bueno, nos vamos con otro grupo, La Aventura, que es ya de los años 90, formado a principios de los años 90, formado por David Villanueva, voz y guitarra, Agustín Cano, bajo, Luis Miguel Romero, batería, y Luis Carranque, teclado. Bueno, este single que vamos a escuchar ahora está extraído de su LP Música en el Rincón, del año 1991. Escucharemos la canción Paseos Nocturnos. Thank you. Yo creo que está claro que este grupo tiene una gran influencia de Nacha Pop, ¿no? Veis que tenía ese sonido tan característico. Bueno, vamos con un grupo de Sevilla, Círculo Vicioso, que va del 1985 al 2007. Su tema más conocido fue Portero de Noche. Y del año 1989 escucharemos su canción Escucho en Silencio. Como siempre os digo, tardamos un poco en que arranque. ¡Ahí va! Thank you. Ahora nos vamos con esa gran banda de Granada, 091. A mí es una banda que me vuelve loco. Tengo bastante discografía en casa y bueno, ya veis que siempre pongo algo de ellos. Vamos a poner de su segundo single, que es del año 1984, de Draw, la cara B, El deseo de ser piel roja. Ahora nos vamos con Los Secretos. Y además esta canción que os voy a poner tiene la curiosidad que no es el típico estilo de ellos, ¿no? Porque es puro rock and roll lo que vamos a escuchar ahora. Es un tema del año 1987 y la canción se llama Ella me dijo. Ahora va. No me vuelvas a buscar. Ella me dijo un día, no me vuelvas a llamar. Hasta que tengas coche y dinero para gastar. Nunca pude llevarla a ningún sitio a cenar. Nunca pude llevarla a ningún sitio a bailar. Le prometí un regalo que aún tendrá que esperar. Thank you. vas a buscar. Ella me dijo un día, ¿dónde lo vas a llamar? Hasta que tengas coche y dinero para gastar. Temazo de los secretos, temazo. Bueno, nos vamos con un grupo de blues, los primeros de España, los Blues Fallows. Bueno, se llaman así, ¿eh? Blues Fallows. Yo no tengo la culpa que se llamen de esta forma. Y vamos a escuchar un tema que es del año 1991. Se llama Ya estoy solo otra vez. Bueno, amigos, vamos para allá. Los Blues Fallows, como veríais, es un grupo pionero del blues aquí en España, dos andaluces, grandiosos. Siguen tocando hoy en día, además podéis visitar su página web y todo lo que están haciendo últimamente. Ahora nos vamos con un tema de los Nikis, El Imperio Contraataca, que seguramente fue su mayor éxito comercial. Y tuvo, bueno, su cierta polémica porque la gente, la verdad es que le dio la vuelta a las cosas y bueno, y sabes, lo de siempre. Vamos a escuchar ahora este tema que salió por primera vez en un sencillo de Drop del año 1985. Temazo de los Nikis, temazo este, todo un clásico de aquella época, de mediados de los años 80. Bueno, ahora vamos a poner un poquitín más poperos, y vamos con Alex y Cristina, con su LP El Ángel y Diablo, del año 1989. Vamos a poner el single que sacaron de este LP, la cara B, que tiene ese mismo nombre, Ángel y Diablo. Un poco de pop no nos viene nada mal, más con el frío que hace. Cristina, un ángel para todos, un ángel para todos. Bueno, ahora vamos con un grupo que vamos, que un referente de la música garage español, los Macana. Vamos, es todo un clásico, este grupo madrileño de los 80. Estaba formado por Miguel Marín, voz, Roberto García, guitarra, José María Jiménez, teclados, Emilio Martín, batería y Pedro Arroyo, bajo. Escucharemos el tema Radio Go de su LP Sexus Musous vs Macana del año 1989. Una banda fortísima esta. Vaya fuerza que tiene esta banda, los Macana, me encantan. Voy a poner más canciones de este LP en programas posteriores, que me vuelven loco. Estuve escuchando hoy por la tarde en casa y dije, madre mía, vaya grupo, vaya banda. Bueno, ahora nos vamos para despedirnos de todos vosotros aquí en Radio Crash 105 de la FM, de este bacanal, bacanal lluvioso, porque ya sabéis que no para de llover aquí en nuestra querida ciudad. Vamos a poner a ese clásico que son los Stukas y su tema, Braguitas Japonesas. Hasta la próxima semana y pasarlo bien y olvidaros de eso que se llama la crisis.